Totalmente. Estamos hablando con Verónica Altamirano. Ella es parte de Autoconvocados de Procrear Joven Resisten con esta situación complicadísima que se está viviendo en relación al programa Procrear. Verónica, ¿cómo hicieron ustedes para empezar a contactarse, para encontrarse? Siempre a través de las redes sociales creamos, en principio había un grupo de Facebook que se llamaba Procrear Ahorro Joven Seleccionados, que era la gente que había quedado seleccionada. A través de ese grupo, cuando subió el dólar, todo el mundo hablaba y todo el mundo decía, no, yo no voy a seguir, yo me bajo, esto no va a funcionar, están jugando con mi plata, porque en realidad es plata que nosotros depositamos en el banco y que el banco usó nuestra plata y trabajó con esa plata. Entonces así, hasta que llegó la etapa final, a fines de enero, la gente hacía su último depósito y no había información. Los bancos no estaban informados, no sabían tasa, no sabían qué tenían que hacer. Nosotros inclusive teníamos más información de la que tenía el banco. El banco se enteró a principios de febrero que a nosotros nos habían modificado el subsidio de pasar al doble, a pasar al 2.8, recién a principios de febrero, cuando nosotros el correo oficial de Procrear nos llegó a fines de octubre. Por eso te digo, el banco tenía menos información de la que nosotros teníamos y los números a nosotros, los cuales nos dieron para comunicarnos, que es el 143 y un 0800, nos decían que ellos ya habían pasado la información a los bancos y claro, ¿y nosotros cómo hacíamos? Le decíamos, sí, mire, la señorita del 143 nos dijo que ya tenía la información. Y el banco dice, no, nosotros no tenemos nada. O sea, nos pedían un número de teléfono para comunicarse con nosotros y decirnos a ver qué iba a pasar. El propio banco pidiéndoles información a ustedes. Quienes quisieran estar en la misma situación y aún no han podido organizarse o sumarse a este espacio de autoconvocados y autoconvocadas, ¿cómo podrían hacer? Bueno, con el hashtag Procrear Joven Resiste, nos encontramos en Facebook, ahí se pueden unir y en el mismo grupo está un link con el cual te podés unir automáticamente, por lo menos acá la gente de Mendoza, de todo Mendoza, hablamos gente de San Rafael, de los distintos departamentos, de toda la gente que está en el Procrear Ahorro Joven, se une al grupo de Facebook y a través de ese grupo va a encontrar para poder unirse, ¿cómo se llama?, al grupo de WhatsApp. Que ahí tenemos dos grupos, uno que es el grupo de Mendoza y el otro que es el de la Nación. Ahí está. Lamentablemente en el grupo de la Nación está lleno, no entran más, pero toda la información que recibimos desde la parte de la Nación está plasmada en el de Facebook. Ahí subimos notas, subimos lo que se habla, lo que podemos llegar a hablar, subimos inclusive lo que hablan políticamente el gobierno, qué es lo que dice el gobierno, todo el tipo de comunicación que recibimos o que nos vamos enterando de todas las provincias y sobre todo de Buenos Aires, que es digamos donde se concentra todo. La subimos ahí. Entonces, bueno, el que quiera adherirse, que debería en realidad para sacar dudas, para sacarse todas sus dudas y para que podamos seguir en esta lucha entre nosotros, porque si nosotros no nos reunimos y no luchamos por esto, vamos a perder muchos meses de ahorro que hicimos, si bien la plata no la perdemos, pero sí terminamos de perder las esperanzas de adquirir nuestra propia vivienda, que fue lo que nos prometieron en el 2017. Seguro, ¿no? Ya 2 años de esta situación. Y hablabas de esta reunión en Buenos Aires. ¿Y hay alguna referencia en cada provincia de Procrear? ¿Alguien a quienes ustedes también puedan reclamarles, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra provincia? ¿O no existe esa figura? No. Acá en Mendoza no existe ninguna figura. Nosotros dependemos Solamente de la gente de Buenos Aires, es más, muchos medios de comunicación se han comunicado con el señor Alejandro Sparacino, que es el director nacional de acceso al financiamiento y coordinador del Procrear, que está en Buenos Aires. O sea, acá nosotros no tenemos dónde reclamar, porque todo se concentra allá directamente. Entonces dependemos de todo lo que hagan allá, tanto acá como el resto de las provincias, dependemos todo de lo que pase en Buenos Aires.